El buen funky de Desert Dog, I Got the Funk, para abrir esta nueva edición de otra semana de rock con otros ritmos más bailables de los que han sido habituales en los últimos tiempos, y comentar que el pasado sábado 9 de noviembre, hablando de rock, esta vez de rock más duro, fue Solidario una vez más, un festival humilde para solidarizarnos con la Asociación San Filippo Barcelona, que lucha por obtener una cura para una enfermedad rara que afecta a los niños. Enhorabuena a los organizadores y a las bandas que actuaron en el Centro Social de Entrevías, Globo Cuna, Comando y Entrebirras. ¡Empezamos! Cuando son las 7 y 6 de la tarde, 19:06, desde los estudios de Radio Enlace en el barrio de Hortaleza. Y bueno, pues comienza otra semana de rock. Te saluda Javier del Valle, haciendo referencia a ese evento en el cual al final no pudieron estar Media Luna, pero fueron bien suplidos por Globo Cuna. Y bueno, pues un concierto muy, muy divertido y con un fin solidario, lo que une dos, pues divertirnos y a la vez ayudar a una asociación de esas que tiene que luchar contra viento y marea ante el obstáculo de las grandes compañías farmacéuticas, ante los obstáculos de los poderes públicos que frenan en muchas ocasiones el presupuesto para la investigación y para la cura de enfermedades, sobre todo si afectan a pocas personas. Y la portada musical de hoy se la lleva Desert Dog, banda dedicada al soul, a ritmos de funky, de soul, de música negra, también por supuesto con su vertiente rockera y con la presencia de nuestro amigo Manu Sirven a las guitarras, que estoy intentando contactar con él para que vengan a presentarnos su nuevo trabajo a punto de salir a la luz. Mientras tanto, ellos presentando sus nuevas canciones, fin de semana sí y fin de semana también, en las pequeñas salas madrileñas. Y comentarte que estamos en el 107.5 de la FM de Hortaleza y alrededores, zona noreste de Madrid, Madrid capital, también un poco en la periferia, que también nos puedes escuchar a través de www.radioenlace.org y busca Radio Enlace en la aplicación TuneIn, donde también estamos disponibles para tu teléfono móvil, tu tablet, incluso tu televisión. Y como no, un saludo a los oyentes de asaltomataradiorock.com, que nos pueden escuchar los miércoles a partir de las 4 de la tarde en asaltomataradiorock.com. Y la magia de la radio, estábamos esperando, bueno, ya están aquí de hecho dos miembros de Doble Elefante, la banda que nos va a acompañar hoy durante la mayoría del programa y bueno, pues conociendo a nuestra compañera anterior, a María, y lo que es el mundo, ¿no? El mundo de la radio, donde nos sirve para relacionarnos y también para conocernos un poco mejor entre todos aquellos que tenemos inquietudes similares, sean musicales, sean políticas culturales, etcétera, etcétera. Así que mientras ellos se van acomodando, vamos a dar paso con otra banda que puede llevar un estilo similar. Hoy nos dedicaremos a unos sonidos un tanto más indies, no tanto hard rockeros, punk o de rock urbano, y vamos a comenzar con una banda que precisamente fue una de las destacadas en una ocasión en el concurso de las fiestas de aquí de Hortaleza, de Roberto Mira. Se llaman Beluga y nos ha llegado este tema que se llama Detrás del Corazón, que vamos a escuchar inmediatamente. Detrás del corazón, todo caben dos, solo que voy yo. Donde comen dos, solo uno es el hambriento. Y no hay estilos concretos, ni vasos de agua. Y no hay mejores motivos para sacar las armas. Quizás estaba detrás del corazón. Quizás estaba detrás del corazón. Tal vez cuando el infarto insista, podré revelar. Y no hay estilos concretos, ni vasos de agua. Y no hay mejores motivos para sacar las armas. Quizás estaba detrás del corazón. Quizás estaba detrás del corazón. Llega la hora de nuestra agenda, en la cual vamos a citar algunos de los eventos que van a tener lugar en estos próximos días aquí en Madrid. Nos ceñimos a Madrid porque si no, con una hora de programación sería interminable. Y bueno, pues todos los que están son, aunque hay algunos más, por supuesto, y recomendable que durante el fin de semana, durante vuestro tiempo libre, podáis disfrutar de la música en directo, como seguro que también les gustará a nuestros invitados de hoy, ¿no? Que la gente vaya a los conciertos, a los suyos y a los de sus compañeros. Y este miércoles, este mismo miércoles, 13 de noviembre, un guitarrista virtuoso, Juan Saurín, va a ofrecer un showcase en Madrid presentando su nuevo disco. Esto será en la Sala Rockville, situada en la Avenida de Brasil, número 3, entrada libre, y a partir de las 8:30, así que prontito, ya que se trata de un día laborable. Entre los sonidos blueseros nos vamos al 15 de noviembre, viernes, donde estarán Traveling Brothers en la Sala Copérnico. Y dentro de la música de fusión y reggae, pues tenemos Auxili y ZR en Caracol. y nos vamos al martes 16 de noviembre, el buen punk rock de No Conforme, fin de gira en Madrid, junto con Búhos y La Jarana, será también en la Sala Copérnico. Ese mismo día, la banda que ha abierto el programa, Desert Dog, estará actuando en la Sala El Junco, y Básicos se irán a la Sala Venom de Coslada también a presentar su último trabajo. Así que nada, pues mucha, mucha suerte, mucha mierda, como se suele decir, a todos estos artistas y a los que les toque actuar en los próximos días. Y así se abre el disco de Doble Elefante, Los Cuerpos Celestes, nuestros invitados de hoy, con este tema que se llama La Entrenadora. Pequeño movimiento y al final me tengo que escapar. Pues aquí está, así se abre este disco y tenemos ya en los estudios centrales de Radio Enlace, desde el barrio de Hortaleza, a Miguel Ángel Suárez, guitarrista, vocalista, programaciones, pues eso. Y otro de los músicos de esta banda de Doble Elefante, el guitarrista Nacho Maga, que están aquí, que han venido además dispuestos a ofrecernos un acústico en exclusiva para nuestra audiencia. Buenas tardes. Ay, a ver, que os abran los micros, que si no... Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bien, pues ya he visto que estáis bien relacionados con la radio. Habéis entrado y ya estabais charlando con... nuestra compañera de antes os conocía desde... A ver, que yo soy un poco cotilla, ¿de un tema de baloncesto o algo así? No, me conocía porque soy famoso. Sí, por el tema de baloncesto, o sea, me ha visto tocando con otro grupo, un amigo de ella, que vive en Cercedilla. Ajá. Y aparte me ha visto en el baloncesto. O sea, que soy un poco famoso, ¿no? Pero ¿de qué equipo? No vaya a haber confusiones. Del Estudiantes. Ah, del Estudiantes. Bueno, pues... Un grupo de Madrid. No es de Hortaleza, pero vamos, es de Madrid. hombre, el Estudiantes. Muchas veces he ido yo a ver al Estudiantes, aunque sea de la acera contraria, pero bueno, el buen baloncesto siempre es saboroso. Ah, sí, de nosotros. Sí. Así que cuidado con lo que dices, que en un momento dado... Me bajas el micro aquí. Bueno, pues un demente tenemos aquí y vienen a presentarnos este disco Los Cuerpos Celestes de Doble Elefante. Y bueno, pues háblanos un poco de la historia del grupo, de dónde venís, qué experiencias habéis tenido, aparte de Doble Elefante, ¿no? Porque sois músicos ya contrastados, ¿no? Y un poquito de cómo surge esta aventura. Contrastado no lo sé, eso habría que preguntar, pero sí que... Bueno, por los años sí. Sí. Llevamos ya mucho tiempo dedicándonos a esto y, bueno, sobre todo Nacho y yo nos conocíamos de otros proyectos anteriores y por allí, por el 2013, decidimos montar un proyecto en común y desde entonces, bueno... Nuestras idas y venidas, nuestras entradas y salidas, pero ahí llevamos con el proyecto a tope. Uh-huh. Y este ha sido el último disco de momento, espero que haya más, pero... Seguro. De momento el último, Los Cuerpos Celestes. Uh-huh. Yo, bueno, esto es un programa ahora dedicado básicamente al rock, ¿no? Aunque vosotros os englobáis dentro del mundo del rock indie. Si queréis empezamos a hablar de etiquetas y demás, aunque bueno... Pues algo queda, ¿no?, de esas etiquetas, porque de una manera u otra es la manera de presentaros hacia un público potencial, ¿no? ¿Cómo veis este tema vosotros? ¿O qué tipo de, cómo definiríais vuestro estilo? Efectivamente, las etiquetas, como ya he dicho alguna vez, es verdad que las etiquetas, yo soy muy de etiquetas, tienen a la vez mucho peligro. Pero es verdad, como dices tú, que es la mejor forma de comunicar a otros que no conocen tu música o que no han escuchado el grupo, para más o menos, digamos, indicarles por dónde deben de venir, ¿no? Si nos escuchan. Y luego ya que cada uno saque sus propias conclusiones. Pero sí, efectivamente, yo sé, nos podemos meter en esa caja, que puede ser un poco de indie, pero efectivamente también con mucho rock. También por nuestro... palabra en inglés, por nuestro background. Es verdad que viene mucho del rock también. Sí. Entonces, yo soy de Hortaleza, por cierto. Ajá. O sea, ahora ya no vivo en Hortaleza, pero entonces en Hortaleza ha habido mucho rock siempre. Entonces, eso también se nota, aunque ahora sea más alternativo, indie, como lo quieras llamar, pero hay mucho rock. Y sobre todo los conciertos. Uh-huh. O sea, es más aliciente para que la gente venga a vernos, que van a escuchar buena música y mucho rock. Uh-huh. ¿Y qué definiría, pues eso, una banda de indie, qué diferenciaría de una banda de pop rock clásica como estilo de los 80 o una banda de rock urbano? ¿Cuáles son esos matices que pueden diferenciar a vuestro sonido de esos grupos? ¡Qué difícil! Yo creo que el concepto de indie viene un poco también marcado por la autogestión y por no pertenecer a grandes compañías y todo ese entorno, ¿no? Así hemos empezado nosotros, así seguimos. Nosotros nos lo guisamos y nos lo comemos todo. En ese sentido, es indie total, súper indie, súper independiente. Luego, al final, A día de hoy es que dentro de esa etiqueta del indie puedes encontrar desde flamenco hasta lo más rock, pop. Es demasiado amplia. Nosotros pertenecemos mucho más al ámbito del rock que a cualquier otro, pero es verdad que nos podrían comparar con una banda de pop rock de los 80, con otros matices, otra evolución, pero sí que van por ahí los tíos. En vosotros veo, o me ha llegado eso de las escuchas que he realizado, cierta tendencia melancólica. Eso no es lo que me transmitís, ¿no? Igual eso es más culpa mía que de Nacho. no sé si igual es algo las letras, que... ¿o qué? Sí, sobre todo de las letras, ¿no? Y de algunos sonidos, ¿no? También esa atmósfera electrónica, ¿no? Que hay también dentro de las canciones. Lo digo de pues eso, que ya te digo que yo no soy entendido en vuestra música, aunque aprecio un montón de grupos de pop, y de hecho este programa la temporada pasada se llamaba Otra Semana Musical por ese afán de englobar a todos estilos musicales. Hay una diferencia también con el pop, así pop de los pop rock, es también la facilidad de escucha, ¿no? Que esa música puede llegar a tener. Y yo creo que nuestra música no es, de primeras no es de fácil escucha. O sea, luego como que hay que trabajarlo un poco. No hacemos como, intentamos no hacer música que sea muy fácil y que se requiere un poquito de trabajo. Luego verá que luego te vuelve y se disfruta mucho. Pero eso yo creo que está ahí. Y las letras ya es cosa de este señor. A ver, ¿qué nos puede decir de las letras? Bueno, esta, por ejemplo, de la entrenadora, ¿no? Por lo que he leído por ahí, surgió a raíz de una experiencia de una persona que conociste y a partir de ahí se desarrolló la letra, pues ¿no? Es mucho más mejor informado de lo que está diciendo. Sí. Pero sabes mejor que él, incluso. Sí, es verdad que la entrenadora es una de esas historias que surgen en la carretera mientras sales a tocar y hay mucho tiempo para hacer muchas cosas y entre otras para componer. Surgen ideas, surgen... Bueno, experiencias que te marcan y de alguna manera cualquier cosa vale para hacer una canción. En este caso sí que fue durante una gira que hicimos el año pasado. Bueno, es una canción de amor, como otra cualquiera, en este caso entre dos mujeres. Pero, bueno, ya te digo, es que al final la chispa surge cuando menos te lo esperas y la tienes que aprovechar. Si en ese momento algo te motiva lo suficiente como para escribir, pues es que es el momento indicado para hacerlo. ¿Y tú cómo funcionas? ¿Hay algo que de repente te inspira y en ese momento lo tienes que recoger inmediatamente o lo vas rumiando y al cabo de los días es cuando aparece? Yo rumio mucho. Rumio mucho. ¿Eres herbívoro? Sí. Hablo poco, escucho bastante, me voy ahí alimentando de lo que me cuentan los demás y de mis propias experiencias. No me resulta fácil componer, necesito mucho tiempo y luego soy un poco perfeccionista, con lo cual cada canción tiene mucho curro por detrás. Doble Elefante, a ver, yo tenía pensado pinchar El cielo sobre Berlín, pero yo no sé si es una de las que vais a interpretar en... No. Entonces la podemos escuchar, sí, así que sí. Háblanos del cielo sobre Berlín, la escuchamos y luego seguimos. Bueno, luego ya que os veo pertrechados, pues luego si queréis ya nos interpretáis una canción ahí en formato acústico. Vale. Pues preséntanos El cielo sobre Berlín. Bueno, El cielo sobre Berlín ha sido el segundo single del disco. Es una canción con referencias cinematográficas que siempre nos marcan mucho. Y bueno, es una de las que más éxito tienen luego en directo. A nosotros nos encanta tocarla y esperamos que la gente la disfrute. Bueno, pues esperamos que la gente la disfrute, que pueda escucharla más veces y que pueda veros en directo. Vamos a por ella. Todos los sentidos puestos, midiendo la altitud. El límite es un invento, me sabe mal por ti. Nosotros, aunque cueste verlo, no somos así. Cada paso parecía diferente. nuestro plan de ejecución. Pues sí, aquí tenemos ya a Miguel Ángel y a Nacho dispuestos a interpretar una canción. ¿Qué canción o qué tema es el que vais a...? Vamos a tocar Los Cuerpos Celestes, que es el tema que le da nombre al disco. Uh-huh. Y bueno, a ver qué tal sale. Muy bien, pues cuando queráis. Muy bien. Es enorme el motor, mucha gasolina, un gigante feroz, rey de la colina. No se puede evitar mira cómo brilla ya. Se acerca el final, brota la semilla, queremos acercarnos más y que nada nos afecte, meternos en el agua sin dejar arder. Queremos entregarnos y bailar con otra gente, dejar nuestras estelas por cualquier lugar. Good. nos afecte. Metemos en el agua sin dejar de arder. Queremos entregarnos y bailar con otra gente. Dejar nuestras estelas por cualquier lugar. Intentos conquistando la ciudad, abrumados todo el tiempo y a la vez sin dejar. Acercarnos más y que nada nos afecte. Vernos en el agua sin dejar de arder. Queremos entregarnos, bailar con otra gente, dejar nuestras estelas por cualquier. Muy bien, muy bien. ¿Practicáis este tipo de acústicos aparte de los actos promocionales, entrevistas radiofónicas o no? ¿O solo os dedicáis a actuaciones en eléctrico? Últimamente, y gracias a Nacho Gamboa, que es de nuestra agencia de comunicación, que nos cuida mucho, nos da consejos. Últimamente le estamos dando bastante y la verdad que nos estamos sintiendo bastante cómodos, pero lo nuestro es lo más lo de los amplis. Es que dadas las dificultades a veces, ¿no?, que hay para actuar, ¿no?, cuando se lleva... Facilita mucho las cosas. Facilita, ¿no?, poder ir a un sitio de tamaño reducido, ¿no?, donde los costes de producción son más pequeños. Sí. ¿Y esa posibilidad la contempláis o no entra dentro de vuestra...? Sí, cada vez más. De hecho, como nos está... luego tampoco podemos tocar todo lo que queremos, pues esta opción, pues eso, facilita mucho las cosas y sí que estamos planteando hacer cositas ahí. Además ya para toda la familia, que pueden venir los niños y que... Luego las horas de los conciertos a veces complican un poco las cosas. ¿Y cómo funcionáis vosotros? ¿Tenéis facilidades de difusión para actuar y demás? ¿Cómo lleváis el tema del management? Yo soy conocedor, ¿no?, que en el mundo del rock es muy complicado para bandas que empiezan, incluso para gente que lleva ya tiempo pero cambia de formación o cambia de nombre. ¿Cuál es vuestra estrategia en ese aspecto y qué es lo que perseguís? Bueno, perseguimos tocar cuanto más mejor, que es lo que nos gusta. Estamos con Van Antur, con Tabu, que nos lleva, es nuestro manager. Hacemos lo que podemos entre todos para sacar bolos, pero es verdad que no es todo lo fácil que nos gustaría. El otro día tenía aquí una banda, ¿no?, que se llama Las Madres, de rock, y bueno, les decía a vosotros que cuando habéis sacado un disco que está fenomenal, ¿no?, como este también el vuestro, ¿no?, Doble Elefante, ¿y cuál es vuestro objetivo? Y me decía, pues el reconocimiento, pero el reconocimiento implica el aspecto pecuniario, ¿no?, que es lo más complicado quizás, ¿no? Bueno, llevamos ya mucho tiempo en esto como para saber que eso es muy complicado. Pero al final la música es cultura, eso es sin ninguna duda. Para nosotros es una manera de expresarnos. Y llegar a cuanta más gente mejor es nuestro interés. No solo por una cuestión de fama, sino porque queremos sensibilizar al público. Y educar, ¿no? Hace falta más música y nosotros estamos en ese trabajo de potenciarlo, de tocar todo lo que podamos, de que la gente aprecie la música, que todo sea más fácil, que a los músicos se les trate mejor, que la gente tenga más acceso a la música. Bueno, es tocar en directo, es, ¿no? Una, o sea, lucha, tener, sí. Sí, porque al final, pues, se ha puesto en un canal de YouTube que tenga reproducciones en todo el mundo, pero claro, eso a nosotros nos dejaría un poco fríos, quizá, ¿no? Si luego no tocas en directo, no eres capaz de llevarlo, eso a mí personalmente es lo que más... Somos carne de escenario. La gente está poco concienciada, ¿no?, de, pues de consumir cultura, ¿no?, en sí, ¿no?, de asistir a conciertos. Yo solo hago esta pregunta, es cliché para muchos músicos, ¿no?, o de cualquier mundo del arte, ¿no? Es habitual que haya gente que entre en un bar y diga, hay música en directo, y se vaya a otro sitio, lo rechace de por sí, incluso aunque sea gratuito, ¿no? Sí, falta una educación, que desde luego eso lo pagamos todos, pero vamos, los músicos los que más, ¿no? Sí, es otro topicazo también de este país, ¿no? Creo, ¿no? Al final parece que la música en directo en otros países tiene mucho más tiempo, tiene mucho más reconocimiento. Uh-huh. Y eso al final también se nota. La verdad que yo incluso muchas veces también me he encontrado en situaciones que a lo mejor estás con unos amigos que a lo mejor no quieres ir a un concierto. Entonces a lo mejor yo alguna vez he salido de un sitio que no quiero ver un concierto, pero hay otros muchos días que sí, claro. Y eso, vamos, no se puede acabar nunca. Ese tipo de historias, y tiene que seguir habiendo música en directo, vamos, eso está clarísimo. Vamos a hablar de vuestro libro, como diría aquel clásico, Umbral, ¿no? Sí. Doble, sí. Doble elefante, Los cuerpos celestes, producido por Juanjo Reich, sí, ¿no? Que es también miembro, actualmente es miembro también de la banda, ¿no? El bajista, sí. Es el bajista. Sí. Y bueno, que es parte importante la producción, sin ningún lugar a dudas, para ese lenguaje propio que buscáis, ¿no? Sí. Nosotros, como te comentábamos antes, somos una banda indie, sobre todo por la independencia que hemos llevado siempre. Y hasta que llegó el momento de plantearse la grabación de este disco, nosotros siempre habíamos producido nuestras canciones, grabado y arreglado. Pero queríamos disfrutar un poco de pasar nosotros a un segundo plano y dejar en manos de otra persona la producción y los arreglos, por esa visión externa que te puede dar una persona que está... no está dentro de la banda. En el caso de Juanjo Reid fue un acierto absoluto, tan acierto que al final ha terminado siendo parte de la banda. Así que sí. Surgió el amor. Sí. Y luego aparte que en los ensayos, o sea, por muy buenos músicos que seamos, luego es verdad que él también, siendo productor aparte de músico, pues se fija en cosas que a lo mejor nosotros no nos fijamos tanto. Y esa parte está muy bien. Además, cosas a lo mejor más técnicas del sonido o la prueba de sonido cuando estamos en conciertos, pues tiene una labor muy, muy importante también ahí. ¿Cuál es el estado actual de la banda? Me refiero en cuanto a músicos. El otro músico que no está aquí es el batería, ¿no? Flix 7000. Ese es el alma. Ese es el jefe. El jefe de todo. Ese es el jefe, el corazón. Sí. Y Juanjo, Nacho... Por eso no está, ¿no? Porque es el jefe. Porque por eso no está. A ver, tiene que estar... Está currando. Está escuchando, seguro. Le encantaría estar aquí, seguro. Ajá. ¿Y sois todos miembros fijos o hay miembros itinerantes? ¿Cuál es ese estado de la banda? Porque he visto que habéis tenido idas, venidas. Música es complicado. Ya. Esto de la música es complicado y a mí me gustaría pensar que es una formación sólida, pero al final puede pasar de todo. Y ya te digo, yo espero que esta sí sea una la definitiva. Definitiva, sí. A ver, vender el producto, bueno, aparte de contacto, forma de conseguirlo, si se puede encontrar en formato físico, pedirlo de alguna manera, comprar en tiendas. Bueno, para el formato físico lo mejor es que vengan a vernos a los conciertos, que siempre los llevamos con nosotros, pero en cualquier caso se pueden poner en contacto con nosotros en cualquiera de las redes sociales, que creo que las tenemos todas. Instagram, Twitter, Facebook, MySpace. No, le iba a hacer la broma. MySpace. Va a haber que abrirlo para otra vez. Oye, pues se pone de moda otra vez. No dicen, no hay grupos ahora que venden cassettes. Pues igual sí, vuelve MySpace dentro de 5 o 10 años. Pero seguirá eso funcionando. No, si al final la gente editará en vinilo. No, nosotros tuvimos uno. Tuvimos uno, o sea, el grupo. Sí, sí, llegamos a tener uno, así que. Igual habría que intentar. ¿Guardas las claves? Sí, seguro estará por ahí. Es muy fácil encontrarnos. El nombre es reconocible: Doble Elefante. Enseguida que lo pones, aparece en todas las redes y además las gestionamos nosotros. O sea que. No merece la pena distribuir en espacios físicos, ¿no? En primer lugar, porque apenas hay tiendas y demás. ¿Vosotros lo habéis hecho o tenéis perspectiva de hacerlo? En los FNAC, Corte Inglés. Esa es la respuesta, ¿no? En principio no. O sea, no. Para mí ya, como te comentaba antes, creo que nuestro interés está más en el directo, en que la música llegue gratuitamente y con facilidad al público, y que si realmente les interesa lo que estás haciendo, que acudan a verte, que es donde además un músico se deja la piel y donde merece la pena escuchar música y donde, si hay que cobrar algo, es donde cobramos. Así que. Si se compran algún disco, pues mira. Prefiero, eso es una pena, ¿no? Eso prefiero que el acceso sea gratuito y que luego la gente se mueva a verte en directo que vender un disco. El 4 de octubre es cuando salió publicado el disco. Unos días después lo presentasteis en la sala Siroco. Sí. ¿Cómo fue la actuación? ¿Y cómo mostráis en directo para que la gente se anime a veros en futuras ocasiones? Bueno, pues sí, yo creo que damos hablando un poco de las etiquetas de antes, puede ser que en el directo sí tiramos un poco más hacia el rock, más que hacia el pop o el indie o algo así. Y entonces es mucha fuerza, mucha intensidad. Y lo hacemos muy bien, la verdad. O sea que tenéis que venir a vernos todos. Sobre todo él. Sobre todo yo. Yo lo hago muy bien, que soy famoso. Sí, sí, sí, sí, claro, claro. ¿Alguna actuación tenéis? Porque he visto vuestras redes sociales, no hay nada de nota programada. Después de la presentación del otro día, es posible que salga algún concierto más, que estamos en ello. Pero todo está enfocado para la gira del año que viene y iremos informando, porque en las redes las tenemos muy al día y ahí se puede encontrar toda la información. Ojalá no paremos el año que viene y sea muy fácil vernos en cualquier ciudad a tocar. Bueno, pues que tengáis mucha suerte en esa búsqueda, ¿no? de actuaciones. Y antes de despedirme, pues decir una frase de vuestro disco, una descripción para que la gente se anime a seguir escuchándolo, aparte de lo que haya escuchado en este espacio, en este programa, y aparte de vuestra actuación en acústico. Bueno, creo que Los Cuerpos Celestes, que al final con el tiempo nos hemos dado cuenta de que el título y la canción tiene mucho que ver con el trabajo en general, es un universo en sí. Está lleno de emociones, de subidas, de bajadas. Creo que es un disco muy disfrutable. Igual, como comentaba antes Nacho, no es una radiofórmula en su totalidad, pero es un disco que te hace pensar, que te hace sentir, y que nosotros estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho, la verdad. Pues si os parece, nos despedimos con ese tema, que hay un videoclip muy chulo, ¿no? Gente de bien. Muy bien, sí. Ahí salís muy arregladitos. ¿Es vuestra imagen esa cuando tocáis en directo o no? Vamos variando. Vais variando, ¿no? Sí, pues sí que vas a hacer, si es nuestra imagen del día a día. Pues que la gente vea en YouTube, ¿no?, el videoclip de Gente de Bien. Sí. También parte un poco de vuestra autogestión, ¿no? El tema de los videoclips. Sí, eso tiene mucho que ver, Flix, el batería, que se mueve en el entorno cinematográfico y nos facilita facilita bastante el curro en ese aspecto. Bueno, pues con gente de bien nos despedimos de Doble Elefante. Muchas gracias por haber estado y a ver si hay ocasiones de veros pronto en directo por aquí, por los Madriles o por otros lados. Muchas gracias. Muchas gracias. Se está mal. y nos despedimos en unas tesituras que tienen otros matices, pero que bueno, andan dentro un poco de ese universo, ¿no? Que va, que no es el habitual de este programa, ¿no? De esos ritmos, de esos rock guitarrero, sino que en este caso se llama de un músico también que se ha participado en diversos proyectos y que ahora está con este proyecto, se llama Santi Campos y Herederos, quizá con un matiz más sureño. Así que vamos a despedirnos desde el principio, vamos a poner la canción A Dos A Dos. Así que vamos a despedirnos con Santi Campos hasta la semana que viene, preparando nuevas entrevistas y preparando nuevos contenidos. Así que el martes que viene a las 7 te esperamos. Santi Campos y Herederos nos despide nuestro programa de hoy. La semana que viene más. Gracias por la escucha. Quiero.